Frecuencia Abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Tenemos visitas aquí en los estudios de Aspen Punta 103.5 FM, 2 minutos después de las 10 de la mañana, esperando la lluvia que no llega. Pero que el que llegó ya está con nosotros acá, es Andrés Carrasco, integrante del Partido Independiente aquí en Maldonado, ex diputado departamental y ahora integrante de INACOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo, el cooperativismo del Uruguay, una actividad que realmente resulta formidable y que de repente muchas veces no hablamos justamente de sus alcances, sus logros y, por qué no, también de sus preocupaciones. Andrés, buen día, gracias por visitarnos aquí en los estudios. ¿Qué tal? Buen día, un gusto para nosotros, muchas gracias por la invitación y, como siempre, un placer estar acá. ¿Cómo resulta esta tarea de INACOP? Bueno, realmente es muy interesante todo lo que, un poco lo que tú decías, ¿no? Todo lo que significa el cooperativismo para el Uruguay. Sí. Para dar referencia a la audiencia, hay 1 millón de personas de una forma u otra vinculadas al cooperativismo en Uruguay. Uh-huh. Ya sean las diferentes modalidades de cooperativas. Cooperativas de todo tipo. Cooperativas de todo tipo. Cooperativas de vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de trabajo, uh-huh, cooperativas de consumo, cooperativas agrarias, cooperativas sociales, que están muy vinculadas a lo que son cooperativas de trabajo, también muy emparentadas, uh-huh, pero con otras características. Bueno, las cooperativas de vivienda, yo creo que en Uruguay marcan una modalidad y un hito muy importante, que ha sido la solución para muchas familias de la vivienda, ¿no? Algo ¿es muy difícil coordinar todo eso? Bueno, es difícil por lo que es el instituto. El instituto es un instituto chico. Que nosotros, ¿chico en qué? En cuanto a capacidad. A estructura humana, estructura edilicia. A estructura, infraestructura, básicamente. Infraestructura, logística. A estructura y a lograr llegar a todo el país. Nosotros nos encontramos con un instituto que tenía presencia en el país muy aislada, que parte de nuestros desafíos es lograr que las herramientas que hoy cuenta el instituto, que el instituto lo que hace es apoyar a lo que es el desarrollo del cooperativismo, el desarrollo de las cooperativas y desarrollar políticas públicas en favor de eso. ¿Y de qué manera apoya, por ejemplo? Bueno, tiene dos vías, digamos, o dos programas fuertes de lo que son, por medio de lo que es promoción, por medio de lo que es formación en la en el cooperativismo, y para nosotros eso fue un eje fundamental. Nosotros, en unas primeras reuniones, yo marqué que creo que lo que deberíamos lograr es la profesionalización en la gestión de cada una de las empresas cooperativas. Que no se vean en inferioridad de condiciones por ser cooperativas, por competir con otras empresas. ¿Y hay rubro de parte de ustedes para de alguna forma fomentar eso? Bueno, nosotros nos financiamos, refiero, ¿no? Sí, sí. Y la otra vía de apoyo que tenemos, más allá de desarrollar políticas, hablar y tener diálogo con el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Trabajo, también tenemos apoyo a nivel económico de préstamos hacia las cooperativas y a nivel de financiación. ¿Pero préstamos del sistema bancario o préstamos internacionales? Préstamos propios. Con fondos propios, fondo rotativo. Internacionales, de organismos internacionales. No. Eso estamos tratando de conseguir. No es fácil, uh-huh, no es fácil. Pero también nosotros asociamos mucho el tema préstamo financiero a lograr involucrarnos en la gestión y buscar un mejoramiento en la gestión competitiva. Muchas veces vemos que vienen a pedir plata para capital de giro y lo que necesitan es otra cosa, lo que necesitan es mejorar la gestión para lograr desarrollarse, o paralelamente necesitan eso. Y bueno, damos un poco las dos cosas, generalmente los préstamos condicionados a tener este tipo de asistencia, que creemos que es fundamentales, ¿no? Y hemos desarrollado muchas líneas de créditos, hemos desarrollado muchas líneas de crédito para todo lo que es las cooperativas agrarias, con fondos propios de las cooperativas, porque ¿cómo se financia el instituto? El instituto recibe parte de sus ingresos por medio de rentas generales, por unas partidas de rentas generales, partes con propios, una prestación que pagan las cooperativas, una prestación coactiva que es una plata que vuelve a las cooperativas, o sea, vuelven servicios a las cooperativas, ya sean asistencias técnicas, ya sea en los propios préstamos o con el propio funcionamiento que está teniendo en instituto, ya sea por los préstamos que da o por convenios que administra con organismos públicos, convenios con intendencias, convenios con UTE, convenios con OCE, en donde hacemos la administración de ese gran contrato y cooperativas que trabajan y se vinculan a determinados trabajos ahí, bueno, logramos hacerlo por medio del instituto, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa y después me contás cómo es el trabajo de territorio en todo esto, porque las cooperativas están diseminadas por todo el país. Hay que andar. Exacto. Y bueno, hay que andar. Bueno, ese es parte, digamos, de nuestro desafío. De eso hablamos ahora. Frecuencia abierta. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Fernando García remata judicial sin base en dólares este viernes 26 a la hora 14:30 en Dodera 869 de Maldonado, apartamento en edificio British House, unidad 114, calles 17 y 24 en Punta del Este. Más información por el celular 099-885-313, www.fernandogarcia.com.uy. Este viernes a las 14:30, en Dodera 869 de Maldonado, Fernando García remata apartamento en Punta del Este, en dólares sin base. Vení a conocer los nuevos centros de lavado Acción Auto Lavado. Máquinas de última generación para que laves tu auto o lo haga nuestro personal calificado. Distintos programas que incluyen lavado con agua y jabón a presión o con espuma activa y cepillo. Encerado líquido para que tu auto quede como nuevo. Y posterior enjuague con agua desmineralizada que no requiere secado. Horario extendido de 8 a 20 o podés lavarlo tú mismo a las 24 horas. Nos encontramos en Acción Punta del Este, calles 20 y 30 o en Acción Las Delicias, parada 25 de Playa Manzana. Tenemos la camiseta puesta y el mejor equipo de Maldonado. En abril, si tu cédula finaliza en 4, cambiate a Sanatorio San Mautone, la mutualista con el mejor equipo de Maldonado y más beneficios. Un año de emergencia móvil, consultas, estudios y medicamentos a menor precio, médico y enfermería a domicilio. Contactanos 4222-5353. Cambiate a Sanatorio San Mautone. Frecuencia abierta. ¿Cómo es la forma de interactuar con las cooperativas de todo el país desde INECO? Bueno, el instituto tiene su sede en Montevideo. Sí. Pero como decíamos, nosotros queríamos fortalecer lo que es el trabajo en todo el territorio nacional, y para nosotros eso era fundamental y algo que estaba faltando, que llegaran las herramientas esta que cuenta el instituto a todos los lugares del país. Para eso nosotros contamos con referentes territoriales en distintas zonas, que nosotros incrementamos el trabajo de ellos, reducimos en algunos casos las zonas de acción de cada uno de ellos, incorporando más personas para lograr tener más incidencia, y ahí se trabaja y se refieren y están siempre en contacto con lo que son las cooperativas locales por medio de ellos. Y a su vez, a nivel del directorio, nosotros hacemos salidas al interior. Justamente la semana pasada estuvimos en Artigas y Rivera, ahora la semana que viene vamos a estar en San José, la otra yo tengo que ir a Salto, donde ahí en Salto hay una experiencia muy interesante por medio de un convenio con la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, donde desarrollamos un fortalecimiento localizado para lo que son las cooperativas de incidencia de lo que es la cuenca de la represa de Salto Grande. Uh-huh. Fundamentalmente Paysandú y Salto, donde realmente logramos acercar a por medio de este programa al instituto, a muchas cooperativas que, bueno, que no una, ven una con claridad. Coordinadora de cooperativas departamental. Exacto, es un programa puntual que se generó por medio de este convenio, donde logramos incorporar personas a trabajar básicamente en territorio, a recorrer las cooperativas, a visitarlas, que eso es un trabajo necesario de hacer, pero que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Que uh-huh. lleva mucho tiempo de coordinación, lleva mucho tiempo de traslados, de ir, de hablar, de ver cuáles son las necesidades y poder estar atendiendo esa. ¿Y cómo están las cooperativas en Maldonado? Bueno, las cooperativas, yo les comentaba un poco afuera de micrófonos hace un ratito, que en Maldonado lo que son las cooperativas de ahorro y crédito es una sorpresa favorable de lo que son respecto al resto de las cooperativas de ahorro y crédito. Son cooperativas que vienen trabajando muy bien. El año pasado tuvimos la oportunidad de reunirnos con 5 cooperativas de ahorro y crédito de Maldonado en lo que fue el festejo en la Plaza San Fernando del Día del Cooperativismo de ahorro y crédito, en donde participamos y bueno, realmente hablando con cada una de las cooperativas, la sorpresa es que realmente tienen una buena gestión, tienen un funcionamiento ordenado y logran dar un muy buen servicio a sus socios. Algunas, evidentemente, más grandes que otras, donde tienen para seguir creciendo, tienen que buscar, yo le decía, lograr esa sinergia de trabajo en conjunto, que es yo creo que les puede dar muchos resultados en ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuántas cooperativas funcionan en el departamento de Maldonado? ¿Tenés un registro? En el departamento, en total las cooperativas tenemos registrado andan en el entorno de 150-180 cooperativas. Ah, es una cantidad. En cooperativas de vivienda, y ahí sí, que nosotros sí. La vinculación con las cooperativas de vivienda es mucho más débil, uh-huh. porque en el proceso constructivo, que es cuando tiene la efervescencia la cooperativa de vivienda y la formación, se vinculan básicamente con el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Uh-huh. Quien otorga el préstamo, y hacen un seguimiento por medio de unos institutos de asistencia técnica que trabajan en cada una de las cooperativas, y que las cooperativas eligen, pero nuestro trabajo ahí es bastante lateral en base a ello. Y bueno, después que empiezan a habitar esas cooperativas y eso, bueno, ahí pueden tener un relacionamiento mayor, pero tampoco la demanda de las cooperativas de vivienda es muy grande, que es el principal sector donde hay más cooperativas. Hay cerca de 2.000 cooperativas de vivienda en todo el país, ¿verdad? Sí, sí. Y también las cooperativas agropecuarias. También las cooperativas, tienen mucha fuerza, sí, ¿no? Las cooperativas agrarias. Acá, en el caso del departamento, tenemos 2 cooperativas agrarias en la zona de San Carlos muy fuertes, que han trabajado muy bien, que vienen trabajando incluso con el centro gastronómico de Punta del Este hace mucho tiempo. Y bueno, realmente en ese sentido, creemos que el cooperativismo en Maldonado, por esos dos lugares, está muy bien representado, teniendo que fortalecer otro tipo de cooperativas, que las hay, cooperativas de trabajo, que tienen que crecer, y creemos que tienen posibilidades de desarrollarse, ¿no? Bien, después de la pausa quiero hablar del Partido Independiente y del futuro. ¿Cómo no? Sí, dale. Frecuencia abierta. Les habla Darwin Correa. Somos Maldonado, destino de inversiones. Aprobamos en este periodo proyectos de inversión que se traducen en millones de metros cuadrados de construcción. Eso es trabajo para la gente. La gran mayoría de las obras están terminadas o en plena construcción. Han sido casi 6.000 millones de dólares de inversión y miles de jornales. Hoy somos el departamento con mayor tasa de actividad y empleo de todo el país. Los ediles estamos para servirle, y la Junta Departamental tiene las puertas abiertas para escucharlos, atenderlos y seguir generando las condiciones para que el departamento siga creciendo. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Aspen FM confía su energía en Florín Generadores, equipos de última generación para todo el país. 4222-4468. www.florin.com.uy. Frecuencia abierta. ¿Cuál es el análisis que hace el Partido Independiente en esta experiencia de coalición de gobierno? Bueno, nosotros estamos muy contentos de participar. Creemos que es una opción que el partido nunca ha tenido, una posibilidad que el partido nunca ha tenido para poder demostrar lo que es también el partido a nivel ejecutivo, a nivel de hacer cosas desde otro lugar que no sea solamente el Parlamento. En ese sentido creo que es muy bueno, nos sentimos muy cómodos trabajando ahí, creemos que se han hecho muchas cosas y nosotros cuando ingresamos establecimos las bases de acuerdo en un documento que es lo que guía al gobierno en esta línea, que es el documento de acuerdo por un país, ¿verdad? Uh-huh. En ese documento participamos activamente. Yo personalmente estuve en la participación de la redacción y de la elaboración de ese documento y realmente estamos muy cómodos de cómo se ha desarrollado en esa línea, teniendo para nosotros líneas claras de acción y creo que lo hemos demostrado y sobre todo la figura de Pablo Mieres en ese sentido lo ha demostrado así, con muchísima responsabilidad, tratando las diferencias yo creo de una forma como se tiene que tratar en un diálogo que tiene que ser de puertas adentro con los partidos que integramos la coalición y tratar de resolver las diferencias en esa línea con seriedad y responsabilidad, que es como creo que todos los que de alguna forma u otra estamos en ámbitos de decisión tratamos de llevar adelante nuestra tarea, ¿no? Bien, Andrés, ¿cómo es este planteamiento del Partido Colorado de ir juntos con el Partido Independiente en los 19 departamentos? ¿Qué alcance tiene esta propuesta? Eso fue una reunión que se tuvo con el Partido Colorado. Nosotros venimos trabajando en entender que debe haber un acuerdo preelectoral a nivel nacional, de decir que los integrantes hoy en día de la coalición, tener un acuerdo de base todos programática primario, todos, con su expresión electoral diferencial, uh-huh, a nivel nacional de cada uno de los partidos, pero con el compromiso de que aquel que sea más votado en octubre, sea apoyado en noviembre en base a los acuerdos primarios que se hagan con todos los partidos y con aquellos que quieran acordar de esta forma, ¿no? Uh-huh. Nosotros con el Partido Colorado eso lo hablamos y coincidíamos en esa expresión. Y simultáneamente a eso veíamos que es una oportunidad para decir que ese acuerdo que se tiene que dar en una expresión diferente por cómo es el sistema electoral, uh-huh, en Uruguay, a, uh-huh, nivel departamental, diferente a cómo es en el sistema nacional, tiene que verse reflejado también a nivel departamental en todos los departamentos, como un acuerdo también nacional que se extiende a lo departamental en cada uno de los lados y ir, en este caso sí, con un único lema de aquellos que entiendamos que ese tiene que ser el camino, ¿verdad? ¿Y hasta dónde se ha llegado? Y se está conversando en esa línea, se está trabajando tanto a nivel nacional como a nivel departamental en todos lados. Creemos que es una oportunidad y no tiene por qué ser un único lema que vaya en todos los departamentos. Es decir, el lema puede variar departamento a departamento. Uh-huh. No sé si me explico. En un lado podría ser el Partido Colorado, en otro lado podría ser el Partido Independiente, en otro lado podría ser el Partido Nacional, en otro lado podría ser Cabildo Abierto. Uh-huh. Eso podría llegar a darse. Es un planteo que coincidimos a nivel general con el Partido Colorado y estamos hablando y trabajando en esa línea, ¿no? Por último, y antes de despedirte, ¿dónde te has sentido más cómodo? ¿En el Parlamento o en el Instituto Nacional de Cooperativistas? Las dos experiencias fueron interesantes. Porque son cosas muy diferentes. Son, ¿no?, cosas muy diferentes. Yo por mi... Lo único que tienen en común es que tenés que viajar siempre. Tengo que viajar a Montevideo, eso es así. O al interior del, uh-huh, país. Pero son cosas distintas. Yo a nivel particular y personal siempre he estado en cargos mucho más ejecutivos, mucho más similares a los que realizo hoy. La experiencia parlamentaria me pareció algo sumamente interesante, que no es valorada en su real dimensión por lo que es la población. No culpa de la población, seguramente culpa de quienes estuvimos en esos lugares y no sabemos aquilatar lo que significa el debate parlamentario en su real dimensión y como uno de los poderes del Estado que tiene que tener su independencia y su dimensión que tiene que tener. Es la mitad del gobierno. es la mitad del gobierno, es así, es la mitad del gobierno, y bueno, tiene que trabajar en eso. Pero sentirme cómo me sentí en los dos lugares, son muy diferentes, los ritmos de trabajo, no de trabajo, los ritmos de lograr... La dinámica de la tarea. Sí, los dos llevan mucho trabajo, mucho esfuerzo, y mucho diálogo, eso sí tiene en común, de tratar de buscar muchos acuerdos, muchos diálogos, buscar cuáles son los puntos en contacto por los que se puede ir y lograr hacer cosas que uno quiere en función de esos puntos en contacto que se tengan con los demás. En ninguno de los casos solo se puede ir a ningún lado, porque se da contra una pared y hay que buscar los acuerdos necesarios. Gracias por la visita, Andrés. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros, a las órdenes como siempre. Un saludo muy grande a toda la audiencia. Muy amable. La conversación era con Andrés Carrasco, integrante de INACOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo de nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.